¿Alguna vez has escuchado el término la marca de la bestia? Pues amigo, con algunos años, este término ha sido mal interpretado. Algunos piensan que se trata de un código de barra, de un chip, de una tarjeta de crédito, inclusive de un programa de software de computadora. Pero es una idea totalmente confusa. Pero la palabra de Dios sí habla acerca de esto. Habla acerca de una marca de la bestia, pero también habla acerca de un sello de Dios. ¿Quieres saber de qué se trata y cómo recibir el sello de Dios? Pues te invito a que seas parte de Código Abierto que inicia así. Bienvenidos una vez más, amigos, a tu programa Código Abierto. Para nosotros, como todas las semanas, es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. Queremos enviarte un abrazo grande ahí donde tú estás, al otro lado, tal vez de la pantalla de la TV o tal vez del monitor, en un café internet o en tu casa, estás siguiendo este programa. Bienvenido a este programa que lo hacemos pensando en ti. Juntos estudiamos la palabra de Dios y durante todo este trimestre hemos estado estudiando muchas grandes lecciones para nuestra vida. Estamos hablando acerca de preparación para el tiempo del fin y el día de hoy tenemos un programa súper especial. El título, ¿el sello de Dios o la marca de la bestia? Es una pregunta y para esto tenemos invitados que nos van a ayudar a desarrollar el tema del día de hoy. Te los presento a continuación. Pastor Winston, como siempre, una alegría tenerlo nuevamente en nuestro programa. Es una alegría poder estar nuevamente con ustedes y poder estudiar la palabra de Dios. Este trimestre nos estamos realmente enriqueciendo muchísimo. Dios nos está mostrando, yo creo, a todos nuestros amigos, verdades muy importantes para su vida. Así que estamos muy contentos de estar con ustedes. Muy bien, ya estamos en medio año, ¿no? Junio. Y bienvenida una vez más, Cintia. Una alegría tenerte nuevamente. Como siempre, un gusto estar aquí para aprender más de la palabra de Dios. Muy bien. Will, una vez más, bienvenido a Código Abierto, hermano. Gracias, es un placer poder volver y seguir hablando de este tema tan interesante de este trimestre, cómo nos preparar para el tiempo del fin. Y hoy vamos a poder aprender un tema muy interesante, muy bonito, y realmente que podamos seguir con la bendición de Dios para aprender un poco más. Muy bien. Y así como el título de nuestro guía de estudio de este trimestre dice preparación, con seguridad nosotros también nos preparamos para esta vida, ¿no? Y los amigos quieren saber a qué nos dedicamos, qué estamos haciendo, cuál es nuestra profesión, ¿somos estudiantes o qué hacemos? Queremos empezar contigo, Will, conocerte un poquito más. Bueno, en Brasil yo empecé a estudiar, hay un curso en Brasil que se llama Recursos Humanos, que trabaja con la gente, empresas. Y cuando viví en Bolivia antes, empecé a estudiar un poco de gastronomía también. Entonces son dos áreas que me gustan, ¿no? Más la gastronomía, la cocina, todo eso. Entonces, antes de venir como misionero, trabajé en Brasil un poco, ¿no? Y me gustaría después seguir tal vez un poco de psicología o fisioterapia. Muy bien. Queremos recordar que tanto Will como Cintia, ¿no es cierto, pastor? Son parte de un programa muy bonito que tiene la Iglesia Adventista, ¿no? El voluntariado de Ojim, ¿no? Exactamente, que significa un año en misión, ¿no? Donde los jóvenes dedican, en realidad, un año de sus vidas sirviendo, ¿no? Para predicar el Evangelio. Y justamente ellos son parte de ese grupo bonito que están ahora en Cochabamba, ¿no? Cintia, cuéntanos un poquito acerca de ti ahora. Bueno, yo estoy estudiando contaduría pública. Terminé el primer año, pero lo congelé ahí para venir aquí a la misión, a Ojim. Muy bien, excelente, ¿no? Vean ustedes, prioridades, ¿no? Y hay ciertas cosas que como jóvenes a veces nos cuesta hacer, pero vemos que es posible hacer para realmente, Dios. Realmente me impacta la vida de ellos, ¿no? Uh-huh. Si los conocieran a los otros 9 y la vida de cada uno de ellos, verían realmente la mano de Dios en la vida de ellos. Dejar un año de su vida, tanto en la realización profesional o en el caso de Cintia, en sus estudios, y dedicarlo para servir a los demás. Así es. Te motiva. Exactamente. Vamos a orar para comenzar a abrir la palabra de Dios y estudiar el tema del día de hoy. Cintia, por favor, nos puedes dirigir. Vamos a inclinar los rostros. Señor, que estás en los cielos, te agradecemos, Padre, porque nuevamente estamos aquí para aprender un poco más tal vez no lo que deberíamos aprender, pero con tu ayuda, Padre, nosotros iremos aprendiendo por nuestra propia cuenta y conociendo más de ti a través de tu palabra, que es la única fuente de la verdad, Padre. Tú seas con nosotros en este momento. Danos sabiduría e inteligencia para entender este tema y que tus bendiciones sean derramadas sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vamos de lleno con el marco temático preparado para esta lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. Equipo aquí, los componentes. Estamos estudiando lindos temas, lindas lecciones, como la de hoy. El sello de Dios o la marca de la bestia. ¿Cuál de ellos? Y la Biblia menciona de dos señales externas que identificarán al verdadero pueblo de Dios. Uno de ellos era la circuncisión, señal física con significado profundo, que simbolizaba la necesidad de circuncisión o renovación del corazón. Pero ¿cuál era la segunda señal externa de Dios que dio para identificar a su pueblo? ¿Y por qué la dio? Esa señal es el sábado. El sábado como señal nos lleva a la creación. El sábado nos muestra que pertenecemos a Dios. Por eso, aunque Pablo dice que la circuncisión ya no es importante, sostiene que guardar los mandamientos de Dios, que incluye el cuarto mandamiento, sigue siendo importante. Por otro lado, la Biblia en Apocalipsis 13 nos muestra la importancia de evitar la marca de la bestia. ¿Cuál es esa marca que nadie quisiera recibir? Indudablemente es la adoración falsa. En los mensajes de los tres ángeles, en Apocalipsis capítulo 14, menciona que solo debemos adorar al Señor como el Creador. Es el tercer ángel quien relata el destino de los que participan de esta adoración falsa y describe a los verdaderos adoradores de Dios. En otras palabras, separa a toda la humanidad en dos grupos: los que adoran al Creador y los que adoran al diablo, a la bestia y a su imagen. Ahora, un sello, al igual que una firma, se utiliza para validar un documento. ¿Cuál es el sello de Dios? ¿Cómo y cuándo se otorga? El sello de Dios es una señal de pertenencia y protección de Dios hacia su pueblo. El libro de Apocalipsis describe que el sello se da a los verdaderos adoradores de Dios, mientras que la marca se da a los adoradores de la bestia. El sello se coloca solo en la frente, lo que indica una decisión mental definitiva de adorar a Dios de la manera que Él ordenó. Mientras que la marca, por otro lado, se coloca en la frente o en la mano. ¿Qué significa? Que la gente pueda adorar a la bestia por una de dos razones. O bien concuerdan con ellos, o no concuerdan con ella, pero la aceptan porque temen las graves consecuencias: el no poder comprar ni vender, finalmente no ser ejecutados. Definitivamente, usted se preguntará, ¿cuál es la marca de la bestia en sí? Como vimos en una lección anterior, la bestia pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Se acuerda? Y una de las leyes de este poder, o que este poder, Roma, quiso cambiar, fue el séptimo día, el cuarto de los 10 mandamientos. No es de extrañar entonces que muchos consideran que la marca de la bestia está directamente ligada a la adoración dominical, un falso día de reposo que no se prescribe en la Biblia, en contraposición con la observancia del cuarto mandamiento, que sí está prescrita en la Santa Biblia. Como hemos visto, el sábado ha sido una señal del verdadero pueblo de Dios a lo largo de toda la historia de este mundo. Lo vemos perpetuado en la iglesia del Nuevo Testamento, sí, con la costumbre de Jesús, de los apóstoles, y como una señal distintiva del pueblo de Dios en los últimos días. Dirá, pero ¿por qué es tan importante el sábado? ¿Y qué significado especial tiene para los cristianos? ¿Sabe? Muy simple, pero a la vez profundo. El sábado se encuentra en el corazón de los 10 mandamientos, fue dado por el Creador como una señal o un sello de autoridad. Repito, identifica su nombre, el reino sobre el que tiene jurisdicción e identifica el fundamento de su autoridad. Como resumen, el sello de Dios identifica o indica que pertenecemos a Dios como nuestro Creador, nuestro Salvador. Por lo tanto, es una señal de vida y esperanza. Mientras que la marca de la bestia, por otra parte, indica apostasía y por lo tanto es una señal de pérdida y muerte. Entonces, yo le recomiendo, 1, conocer el significado del sello de Dios y de la marca de la bestia que caracterizará respectivamente al pueblo de Dios y a los que adoren a la bestia en los últimos días de la historia humana. 2, aprecie el significado espiritual del sello como la señal de una relación personal y amante con Dios, al quien adoramos. Y 3, reconságrese al Creador y Salvador para asegurarnos que pertenecemos al bando de Dios, no al bando del diablo. Esta linda lección será desarrollada por el grupo. Adelante, Willy, Waldi y equipo. Gracias, Pastor Don Irán, por el marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, es una alegría nuevamente tenerlos en este set. Vamos a hablar de un tema espectacular, que el título ya es bastante sugestivo, ¿no? Es una pregunta, dice, ¿el sello de Dios o la marca de la bestia? ¿No? Entonces, esto nos llama a que solamente hay dos posiciones, ¿no? O estamos en un lado o estamos en el otro lado. No hay más, no podemos estar al medio. Así que al final esperemos tomar una decisión y con seguridad todos creo que queremos el sello de Dios antes que la marca de la bestia, ¿no? Pero yo les hago una pregunta introductoria, ¿no? ¿Qué significa para ustedes el término de identificación? Por ejemplo, ¿qué significa para ustedes una manzanita media mordida ahí, el símbolo de Apple, ¿no? ¿Qué representa para ustedes eso? Una empresa multinacional de computadoras, de sistemas, de software. Como un sello, un símbolo, nos hace rápidamente una referencia, identifica algo, ¿no? Y hay algunos que tratan de conseguir cierto producto de esta marca simplemente por tener la marca, ¿no? Aunque hay otros dispositivos similares, inclusive mejores en sus capacidades, pero queremos ahí, ¿no? ¿Qué representa para ti un color, Will? Un color a veces puede representar un pueblo, una nación, una bandera, una religión, ¿no? Tal vez una circunstancia de la vida, ¿no? Por ejemplo, el negro, luto, o para mí el azul, que me gusta el azul, alegría o estar bien vestido, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Qué piensas tú cuando ves a una persona de blanco caminando por la calle, Cintia? De blanco, es impactante ver a una persona de blanco. Mayormente cuando en algunas religiones eso simboliza, por ejemplo, la Iglesia Católica, la Primera Comunión, las niñas se visten de blanco o muchas cosas así similares. Interesante, puede ser una novia, ¿no? Médico. Pureza. Exactamente, un médico, o puede ser un médico. En este mundo, hablando de marketing en realidad, todas las empresas tienen un logotipo, ¿no? Y tratan de establecer su marca en la mente de las personas. Y es lo que ocurre justamente, ¿no? Vemos colores, símbolos, una manzana por ahí, un robotcito verde por ahí, y rápidamente nuestra mente va a la marca, ¿no? Y ahí podemos ver estatus, calidad, etcétera, etcétera, y a quién pertenece, ¿no? O lo que pasa con una bandera determinada, ¿no? Una con rayas de colores, franjas al otro lado, una tricolor, qué sé yo. De repente salta lo nacional, ¿no? El espíritu nacional, y rápidamente nos identificamos. Esta semana vamos a estudiar justamente eso, ¿no? Hay un sello de Dios y una marca de la bestia, dice. Entonces vamos a ver cómo se identifica esto, cuándo se recibe aquello y cómo debemos evitar uno para conseguir el otro, básicamente, ¿no? Así que, amigo, te invito ahora a que vayas y busques la palabra de Dios, porque la vamos a abrir y vamos a comenzar a sacar grandes lecciones para nuestra vida. Primero, yo quiero hablar acerca de que siempre ha habido una señal que identifica a su pueblo, ¿no es cierto, pastor? Dios, así como algunas marcas, siempre tiene un sello. ¿De qué estamos hablando en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era esa marca? Es interesante cómo la guía de estudio comienza con el cántico que entonarán un grupo especial allá en los cielos. Estamos Correcto. Estudiando profecía, estamos estudiando acontecimientos finales, ¿no? Y esto me muestra de que el pueblo de Dios tiene un sello especial. Pero este sello no solamente es para los hijos del futuro, para el tiempo del fin, sino este sello siempre estuvo desde el principio. Entonces, nosotros podemos ver que Dios quería identificar a su pueblo. Y una manera como él trató de identificar con su pueblo al llamar a Abraham es mediante la circuncisión. Si nosotros podemos ver en Génesis 17, 9 al 11, Dios hace un pacto con Abraham y le dice, muy bien, este será nuestra señal, esta será nuestra señal entre tú y tu descendencia, que al octavo día todo niño varón será circuncidado. Entonces, desde ese tiempo hasta los tiempos de Jesús, todos los niños que nacían de la simiente de Abraham, los israelitas, los judíos, tenían que ser circuncidados. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión era quitar el prepucio del miembro del varoncito y tenía que salir sangre, o sea, siempre sale sangre, ¿no? Y esa sangre que demarcaba la limpieza, porque sacar el prepucio significaba higiene simbolizaba, ¿no?, una seña entre la descendencia de Abraham con el pueblo de Dios. Por eso los judíos hasta hoy se circuncidan, ¿no? Correcto. Entonces, ese era el sello, ¿no? Sí. Interesante, porque los judíos, mientras estaban ahí, había otros pueblos, ¿no ve? Había los samaritanos, había otra gente que miraba a los judíos, y eso de la circuncisión era distinto de ellos. Como dice el pastor, por salir la sangre, entonces esto de la circuncisión sería como un pacto de salvación. Entonces los judíos miraban y sabían que un día vendría el Mesías que le daría salvación por su propia sangre. Entonces es una señal muy interesante, porque solo el pueblo de Israel tenía esa costumbre, ¿no?, de circuncidar sus hijos. Y la gente miraba y conocía, estos judíos hacen, tienen la costumbre de circuncidar los varones, pero que tiene un propósito, el pacto de salvación. Muy bien, amigos, estamos hablando acerca de sellos y marcas. Enseguida continuamos con más de Código Abierto. Está al aire. Los acontecimientos mundiales nos muestran que estamos en los tiempos finales de la historia de este mundo. Es muy fácil centrar nuestra atención en estos eventos y perder nuestra vista en Jesús, que es la clave para nuestra preparación. Este trimestre centraremos nuestra atención en el tiempo del fin, en el contexto de los últimos días y cómo prepararnos para ellos. Los temas que estudiaremos son: el conflicto cósmico, Jesús y el libro de Apocalipsis, engaños del tiempo del fin, el regreso de nuestro Señor Jesús, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. continuamos con Código Abierto. Estamos de retorno, amigos, estamos en Código Abierto y estamos estudiando la lección número 11. Nos íbamos a la pausa hablando acerca de que Dios siempre ha tenido una relación muy cercana a su pueblo, ¿no? Y con el pueblo de Abraham hizo la circuncisión, un pacto significaba esto. Cintia, ¿querías decir algo antes de la pausa? La circuncisión no solo significa que era algo corporal, ¿no? Sino también nos dice en Deuteronomios 36, y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. También significaba una renovación del corazón. Ese era el significado de la circuncisión. Los israelitas en cierta medida creían, ¿no?, en este sello que Dios les había marcado. Pero ya lo hacían por ritual, es decir, ya lo hagamos y punto. O sea, el significado de la circuncisión pasó a un segundo plano. Entonces ahora aquí dice, no es solamente físico, sino es espiritual. Y nosotros podemos ver que hoy ya Dios no nos pide que nos circuncidemos. Correcto. Y hay muestras en la palabra de Dios, hay dos textos que nos muestra que el bautismo pasó a reemplazar, sustituir la circuncisión. Eso nosotros podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 7, versículo 19, y también en Gálatas 5, 6 y 6 y 15 nos habla sobre el nuevo nacimiento, nueva criatura. ¿Por qué se los circuncidaba a los niños? Porque eran nuevas criaturas. Y si ellos eran circuncidados, desde el nacimiento eran de Cristo. Entonces el bautismo hoy también simboliza eso, ¿no? Muy bien, qué interesante, ¿no? Ahora entonces es un símbolo, ¿no? El bautismo. Uno se entrega a Dios y manifiesta su amor públicamente, ¿no? Por lo tanto se bautiza de manera de inmersión, ¿no? Y es un tema también de estudio profundo y con seguridad muy lindo para estudiar, ¿no? ¿Qué tiene que ver el sábado en todo esto? ¿Será que es un símbolo también de pertenencia, algo así? ¿Qué opinas? Hay un texto muy interesante en Ezequiel 20. Y los versículos 20 dice, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Así como la circuncisión tenía un propósito y era una señal distinta del pueblo de Dios, el mismo Dios dejó en Ezequiel que el sábado, el día de reposo, sería también como señal distintamente del pueblo de Dios, porque la otra gente no tenía sus días también, como había sus dioses, ¿no? Tenía sus fiestas. El pueblo de Dios tenía un día específico y dice, ¿no? Para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El sábado, el día de reposo, muestra que pertenecemos a Dios porque Él nos ha creado. El día de creación nos hace recuerdo lo que Dios hace por nosotros y es como una identidad del pueblo de Dios. Muy bien, interesante saber esto y reconocerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, la circuncisión recién comienza con Abraham, ¿no? Pero el día sábado nos lleva hasta el mismo momento de la creación, claro, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes e interesante reconocer y saber esto. Y ahora es importante ver que el sello de Dios, que es, en este caso, el sábado, me habla sobre el reconocer a nuestro Dios como un Dios creador, el dueño de todo. Es decir, cuando Él coloca el sábado en nuestro corazón, nosotros podemos ver la imagen de Apple, por decir, una transnacional. Podemos ver otras marcas, otras de otras empresas. Entonces, Él coloca ese sello en nuestro corazón. Y ahora Él nos da y nos dice, mira, ahora yo te puedo reconocer que tú eres mi hijo, que me reconoces como un Dios creador, que me reconoces como un Dios soberano sobre todas las cosas. Y esto tiene que ver con la adoración, que más adelante vamos a ver en relación a la marca de la bestia, ¿no? Correcto. El sello de Dios es muy importante porque la palabra de Dios lo dice. Así es, y justamente esa es la pregunta que ahora quiero hacerles a ustedes, ¿no? Hablando del tema de adoración, ¿cuál es la marca de la bestia? ¿Y qué es eso? Justamente que nadie quisiera recibir, obviamente, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes, amigos? Will. Sería, por ejemplo, si hemos visto ahora, ¿no?, como Ezequiel, es uno de los textos que prueba que el sábado, el día de reposo, es deseo de Dios para su pueblo. Entonces la marca de la bestia sería lo contrario. Sería todo lo que es lo contrario del cuarto mandamiento, por ejemplo, que dice que Dios ha creado el sábado, ha creado todas las cosas que existen. La marca de la bestia sería lo contrario, sería una obra humana, sería todo lo que rechaza a Dios como creador, como nuestro Señor, como Salvador. Y entonces sería una manera de mostrar a la gente una marca que rechaza a Dios como el creador. Muy bien. Y automáticamente al rechazar a Dios nos pasamos al otro bando, se podría decir, porque no hay un punto medio, no hay un punto gris, es blanco o negro. Y si nosotros no estamos adorando a Dios, entonces estaríamos adorando a Satanás. Muy bien, entonces aquí son dos términos, ¿no es cierto, pastor?, que son claros de definir. Uno, tema de adoración y lealtad, ¿no? Y para entender realmente de qué estamos hablando, obviamente tenemos que ir a la palabra de Dios y comenzar a ver un poquito lo que es profecía también, ¿no? Apocalipsis, Daniel 7, que alguna vez hemos leído, hemos estudiado en lecciones pasadas, como las 6, ¿no? Que iba a venir a alguien a tratar de cambiar los tiempos y la ley, y todo este tema tiene que ver con adoración y lealtad. Nosotros tenemos que diferenciar acá, ¿no? Sello de Dios es una cosa. Marca de la bestia, ahí. Sello siempre va referido a Dios. La marca va referido. Ahora, en muchas ocasiones, no sé si ustedes se encontraron con personas que dicen la marca de la bestia es el 666. Uh-huh. Y he visto, ¿no?, compañeros que tenían en su placa de la movilidad el 666. Y bueno, en broma, ¿no?, le decía, mira, ya está el... el vehículo de la bestia. Entonces, no, es tiene que ver con adoración. Y aquí la clave es adoración. Porque la profecía dice que en los últimos tiempos, Apocalipsis 13, 17 nos uh-huh. habla de que ese poder de la bestia no obligará a todos a comercializar, y aquellos que no tengan la marca de la bestia no podrán vender ni podrán comprar. Entonces tiene que ser, ¿no?, visible. Pero ahora, ¿dónde tiene que estar colocado esta marca? ¿Dónde va colocado el sello? El sello de Dios, ¿no? Entonces es importante nosotros diferenciar esto. La adoración falsa apareció con el cuerno, ¿no? Vimos nosotros Daniel capítulo 7. Daniel 7 muestra a la cuarta bestia, que tiene 10 cuernos. De esos 10 cuernos surge un cuerno pequeño, que deriva 3. Y que ese cuerno pequeño, que es un poder religioso actual en nuestro mundo, iba a cambiar, dice, los tiempos y la ley. Así es. Y él iba a implementar la adoración a la bestia que habla Apocalipsis 13, va referido a eso. Entonces la adoración tiene que ver parte primordial en relación a este aspecto. Muy bien, es interesante, y seguramente alguien está preguntando, ¿no? ¿Será que tiene que ver esto con un día específico, por ejemplo? ¿Será que la marca de la bestia es visible o va a ser visible? ¿Ya se aplica ahora o se aplicará en un futuro? Tendrá que ver, como la pregunta que hicimos al principio, ¿no?, un código de barra, un chip que está bajo la piel, una cosa así, algo así. ¿Qué opinan ustedes? Algo interesante, porque en Brasil es más común que uno, cuando se refiere a la marca de la bestia, hay películas hasta ahí que dicen que es un chip. Entonces hay iglesias, hay personas, ¿no?, que están desesperadas porque han escuchado el gobierno va a producir un chip para que toda la gente tenga su mano derecha, ahí va a estar toda su dirección, tus documentos. Entonces hay personas que están desesperadas, tienen miedo del apocalipsis y de tema de la marca de la bestia. Pero como hemos leído, Daniel nos explicó en las anteriores semanas que hemos visto en la guía de estudio, que este poder que cambiaría la ley y los tiempos sería un ataque directo a la adoración a Dios. Entonces el enemigo haría todo para que la gente se olvidara de Dios como creador y su sello para su pueblo, ¿no? El sábado. Y implementaría, colocaría una marca de reconocimiento a al poder humano y como algo así que podemos vivir sin la dirección de Dios. Ahora, la Biblia, sería bueno que leamos, uh-huh. Y este texto es bien importante, lo que está en Apocalipsis 14:9, va referido a lo que dice Will. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, ¿dónde? En su frente o en su mano, el 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y que ha sido vaciado puro en el cáliz, y será atormentado, perdón, con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces aquí podemos ver nosotros, ¿dónde se va a colocar la marca de la bestia? ¿En la frente o en la mano? Y es ahí donde nace, pues, ¿no?, la idea de un microchip. En la mano, en el dedo, o en la frente, una señal. O que acá le van a tatuar un 666, la marca de la bestia, y eso va a ser visible. No, aquí está diciendo clarito, si alguno adora a la bestia. Entonces aquí es ya algo terrible. Mis amigos pueden llegar a asustarse. Habrán en el tiempo final personas que adoren a la bestia. Entonces todos nosotros que abrimos la palabra de Dios, seamos de cualquier denominación, podemos llegar a decir, Waldi, que no adoramos a la bestia. Es algo bien fuerte que yo te diga, tú adoras a la bestia. Correcto. Muy fuerte. Entonces, ¿cómo podemos identificar? Mediante la marca o el sello de Dios. La marca de la bestia será en la frente o en la mano. Pero, ¿a qué se está refiriendo? En realidad, lo profundo de este tema es el tema de la adoración, ¿no es cierto, pastor? Sí. Y así como hemos estudiado muchas lecciones atrás, lo tenemos que hacer de manera consciente, ¿no? Y va a haber un momento en que nosotros mismos vamos a decidir, ¿no?, si estamos con Dios o no estamos, ¿no? Sabiendo lo que es correcto, hacemos esto, ¿no? Entonces, qué complicado a veces, como usted dice, pastor, puede ser esto, ¿no? Porque hablamos con seres queridos, familiares, personas que querramos que estén ahí juntamente con nosotros, pero que ellos conscientemente no van a aceptar ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahí simplemente, como decíamos al principio, o estamos de un lado o estamos del otro lado. Porque cuando Cristo venga, encontrará solo dos grupos. El grupo que tenga el sello de Dios y el grupo que tenga la marca de la bestia. Entonces aquí nosotros tenemos que identificar, queridos amigos, tenemos que identificar exactamente cuál es cuál. Y entonces Will leyó un texto clave en relación al sello de Dios. Así como la circuncisión fue para el pueblo de Israel, que fue reemplazado por el bautismo, ahora Dios tiene un sello. Pero la marca está ahí, la marca de la bestia. Entonces son dos grupos. La pregunta yo quiero decir a todos nuestros televidentes, ¿de qué grupo estamos? Así es. Nadie quiere pertenecer al grupo de la marca de la bestia. Pero volvemos a repetir, Waldi, esto tiene que ver con la adoración. Una adoración verdadera y una adoración falsa. Muy bien. Y algo que podemos pensar que hoy en día la gente no podemos decir, no, esto ya está con la marca de la bestia, no. La guía dice que llegará el momento en que uno va a tener que escoger de qué lado va a estar, no. Dice que el tema se convertirá en una cuestión de vida o muerte. Entonces uno oye, ay, yo no guardo el sábado, entonces yo tengo la marca de la bestia, pero va a llegar el momento que uno va a tener que escoger, ¿no?, el sello de Dios o la marca de la bestia. Hemos iniciado este programa con un versículo que pastor hacía referencia a Apocalipsis, ¿no?, donde estaban ahí los santos alabando y cantando el nombre de Dios. Que así son 144,000, dice. Correcto, sellados ahí, uh-huh, con el sello de Dios, ¿no?, reconocidos por Dios como su pueblo. Pero la pregunta aquí es, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué es lo que lo hace distinto a uno de otro? Yo simplemente quiero que vayas a la Biblia y busques este pasaje, Apocalipsis 14, verso 12. ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Solo piensa en este versículo, enseguida retornamos con más. profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros, ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Será una alegría ayudarte. Ahora continuamos con Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos, y es una alegría que tú permanezcas aún en 5 días de nuestro programa. Estamos hablando acerca de un tema espectacular, ¿no? O el sello de Dios o la marca de la bestia. E íbamos a la pausa invitándoles a que ustedes abran su Biblia en Apocalipsis 14, 12, donde dice: aquí está la paciencia de los santos, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ya es una muestra de cuál es el sello de Dios y qué grupo especial es este. ¿Qué más podemos hablar acerca de lo que estamos hablando? ¿Cuál es el sello de Dios, Will? Es interesante porque la Biblia dice que el sello es igual a una firma, ¿no?, que se utiliza para validar un documento. Entonces, hay, en el sello hay una autoridad. Entonces, cuando miramos el pueblo de Dios, Dios siempre ha dejado algo para distinguir su pueblo, ¿no? Hemos visto antes que la circuncisión era una marca. Y ahora Ezequiel 20, versículo 20, dice que el sábado también una señal, una marca, una identidad del pueblo de Dios. Entonces, como miramos Apocalipsis, entendemos que el ser de Dios es algo que identifica a su pueblo, es una actitud y envuelve adoración. Correcto, es algo que en realidad confirma, ¿no? Es una marca. Es en realidad, vamos a decirlo así, yo acepto a Dios, voy de corazón a Él, me arrepiento y me entrego a Él completamente, ¿no? Dios me llena de su Santo Espíritu ahí y reconoce, ¿no?, me justifica en aquel momento. Pero yo me esfuerzo cada día en acercarme y en tomarme de la mano de Dios. Entonces va a haber un momento en que Dios simplemente confirma todo lo que está haciendo, ¿no?, y queda sellado con algo, que es adoración y lealtad. ¿Estoy en lo correcto, pastor? Ahora, ¿por qué adoración es importante acá? Nosotros estamos viendo varios textos de la profecía y en Apocalipsis 14 están los tres mensajes angélicos. Correcto. El tercero nosotros leímos en relación a aquel que va a recibir la marca de la bestia. Pero si analizamos los otros dos, principalmente el primer mensaje angelical, me lleva y me dice: adora o teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Versículo 7. Y adorá, dice, a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, ¿me dirige a quién? A un Dios creador. Un Dios que hizo todas las cosas de esta tierra. Y entonces, ¿dónde yo encuentro esto para decir que el sábado es el sello de Dios? ¿Dónde? ¿Por qué tengo la explicación de la palabra de Dios cuando dice: y mis sábados serán señal entre tú y mi pueblo? ¿Cuándo? Entonces ahí nosotros nos vamos a los mandamientos de Dios. Y en el cuarto mandamiento, en Éxodo 20, 8 al 11, nos hace referencia de aquello. Si podemos leer ese texto, Cintia, nos puedes ayudar. En Éxodo capítulo 20. 20, 8 al 11. Si nosotros podemos ver, ahí habla las mismas palabras de lo que está hablando acá. Entonces quiero a mis amigos volverles a recordar. Dice aquí: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, ¿qué dice el mandamiento? Dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. No encuentran términos parecidos entre el primer mensaje angelical y el cuarto mandamiento que está en Éxodo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Señor nos está mostrando la verdadera adoración que debe ser en sábado. Por eso el sábado será una distinción especial. El sello de Dios, el sábado. Ahora, no es solamente que yo debo guardar y soy sellado. Correcto. es como la circuncisión, no es solamente cortar el prepucio y pum, y ya. Es interno, es la adoración que tú tienes que tener a Dios, por eso es sello, por eso dice la guía de estudio, es como la firma, es como aquello que te aparta de lo demás. Y nosotros vimos al principio que será el canto de los sellados, de los 144,000, los salvados en el tiempo del fin. Correcto, pastor. Y lo interesante es que el diablo ha tratado de desviar siempre la adoración de Dios hacia él, como vimos en el principio en el cielo. Él empezó a disuadir a los ángeles para que le sirvieran a él, para lograr, para ser como Dios. Y en el tiempo del fin las cosas no cambian. El diablo está buscando desviar la verdadera adoración que debería ser solo para Dios, para llevarla hacia él mismo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la falsa adoración? ¿Qué dicen, amigos? Sería, entonces, la falsa adoración sería lo contrario. Si Dios dice que el sábado era el día de reposo, el enemigo dice que es otro día, que cambió el día del sábado ahora para domingo. Hay muchos que creen en Dios, aceptan la palabra de Dios, pero cuando se les habla del cuarto mandamiento, ahí es controversial, ¿no? Entonces debemos realmente pedir la guía y la dirección del Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él, ¿no? Para que Él nos muestre a través de su palabra y nosotros podamos ver realmente si estamos o no en lo correcto o estamos equivocados, a pesar de nuestra sinceridad que podamos tener, ¿no? ¿Qué opinan, amigos? Sí, y esto que estamos estudiando en el trimestre, una preparación para el tiempo del fin. Entonces, a veces uno puede pensar, va a tardar mucho para que llegue este tiempo, ¿no? Pero hemos dado cuenta que la guía nos dice que hay una necesidad muy grande de nos prepararnos nuestra comunión con Dios, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo ahora cómo está mi vida? ¿Cómo está mi vida con Dios? Mi devoción, mi comunión con Dios. Si pasa algo, se cambia el gobierno, se cambian las leyes, ¿cómo va a estar mi fe? ¿Cómo voy a poder seguir en la escuela, en el trabajo, en la iglesia? ¿Voy a tener tiempo, voy a tener libertad para seguir adorando a Dios? ¿Voy a tener la oportunidad de hablar con las personas acerca del mensaje de la Biblia? Entonces uno tiene que estar preparado para todo lo que viene en el futuro. Muy bien. Amigos, estamos hablando de un tema espectacular. Pastor, ¿algo más? Cuando estudiaba el tema, me recordé de la experiencia de Caín y Abel en relación a la verdadera adoración. Cuando Dios dijo, van a venir al altar y van a traer un cordero, era el requerimiento de Dios, era la verdadera adoración. Pero Caín, dice Génesis, que en vez de llevar un corderito, llevó los frutos de la tierra. Y eran buenos frutos, no eran malos. Pero él estaba guiándose por una falsa adoración. Cuando yo sigo la palabra de Dios y sigo lo que me dice la verdadera adoración, es ahí cuando Dios sella mi vida. El sello y la marca no serán visibles, pero serán el estilo de vida que nosotros demostremos o llevemos. Lo único que nosotros llevaremos al cielo, dice la palabra de Dios, es nuestro carácter, pero un carácter de obediencia. Adoración tiene que ver con obediencia. Cuando Dios llamó a Caín y Abel, los estaba llamando con una orden, es cordero, porque el sacrificio del cordero simbolizaba a Jesús. Correcto. Pero Caín hizo lo que a él le parecía, la falsa adoración. Él dijo, yo voy a presentar lo mejor. Entonces, puede ser que hoy en día hayan personas que estén adorando a Dios sinceramente. Así pero es. Cuando lean la palabra de Dios y vean cuál es la verdadera adoración, ahí ellos con toda humildad, con toda conciencia, aceptarán la verdadera adoración. Por eso no podemos decir que aquel que guarda el domingo, que aquel que guarda el miércoles o viernes, ya tiene la marca de la bestia. No. Dios los llamará en su momento, y para eso nosotros estamos aquí estudiando la palabra de Dios. Correcto, o aquel que guarda el sábado, uh-huh, ya está sellado también, que claro, puede ser irnos al otro extremo, exacto, como ocurrió con el pueblo judío, ¿no? Que pensaban que simplemente circuncidarse ya era listo para irse al cielo, ¿no? ¿Qué es lo que más le gustó de esta lección, Will? Me gustó porque hay una confusión muy grande, ¿no? Cuando se habla de la marca de la bestia. y la gente está preocupada, ¿no? Porque nadie quiere recibir la marca de la bestia. Pero la guía nos ha dado una visión muy interesante de que Dios da la oportunidad a todos nosotros. Él nos da, con la Biblia muy clara, nos explica el sello de Dios y la marca de la bestia. Y como hemos visto, todo depende de nuestra obediencia a Dios. Que nuestro corazón puede estar lleno de lealtad. Y aunque pase cualquier cosa, estamos felices por obedecer a Dios según su palabra. Muy bien. Hemos llegado al final ya. Queremos dejar este tiempo, pastor, para hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar ahora todo lo que hemos estudiado en nuestra vida y para nuestro crecimiento espiritual? Quiero leerles lo que dice Apocalipsis 15:3. Es el versículo de memoria de nuestra guía de estudio y dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quiénes son estas personas que entonan el cántico del Cordero? Aquellos que fueron sellados en este último tiempo y desde el principio. Querido amigo, habrán dos grupos: aquellos que aceptan a Jesús y aquellos que rechazaron, aquellos que aceptaron la verdadera adoración y aquellos que tal vez hicieron una adoración falsa, creyendo que estaban en lo correcto. El mensaje para nuestros días es importante nuestra adoración, sí lo es. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cómo vas tú a Jesús? ¿Cómo te acercas tú a Él? Si lo haces con sinceridad, creyendo en su palabra, de seguro recibirás el sello de Dios. Y qué lindo será que tanto tú y yo y todo aquí, el grupo de Código Abierto y los que nos ven, podamos estar sellados y ser parte del grupo de los 144,000. Yo te animo a que tú puedas acercarte a Jesús y que Él sea la solución a toda tu vida, que Él te enseñe las verdades y que tú sigas descubriendo las verdades que tiene la palabra de Dios. ¿Cómo agradeceré todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que hiciste para mostrar tu amor por mí. Las voces de un millón de ángeles que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. Por lo que hizo, Después de esa parte musical de nuestro programa, con seguridad necesitamos, ¿no? Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para que nos ayude siempre a tomar las mejores decisiones y aferrarnos de la mano de Dios cada día. Vamos a agradecer a Dios por su palabra y por el estudio que hemos tenido. Por favor, Will. Oremos. Amoroso Padre, estamos muy felices, Señor, por conocer tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos conduce a la verdad y realmente comprender lo que pasará en el futuro, pero ahora también. Y te damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de escoger de qué lado vamos a estar cuando tú volverás para nos buscar. Por favor, Señor, bendice a todos los que estamos aquí, a todos los que nos están mirando el programa, para que todos podamos escoger estar a tu lado y al lado de tu palabra. Pedimos, Señor, tu bendición, tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. De esta manera, amigos, hemos llegado al final del estudio del día de hoy. Recuerden algo, adoración, si uno busca en internet, Wikipedia, ¿no? Dice lo siguiente, es amar al extremo. Qué bueno, ¿no? Y me gustaría irme con este versículo que se encuentra en Mateo 22:37. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí el común denominador es todo, ¿no? Si tú quieres acercarte a Dios y recibir su sello, tienes que ir con todo a sus brazos que te está esperando con los brazos abiertos. Gracias, Pastor, por ser parte de Código Abierto. Gracias por la invitación, gracias por hacerme parte de Código Abierto y sigamos estudiando que muy pronto Cristo viene por segunda vez. Muy bien, Pastor. Cintia, gracias por ser parte de Código Abierto también. Gracias también a ustedes por compartir esa linda lección y que podamos seguir estudiando la Biblia en profundidad. Muy bien. Will, Dios te bendiga muchísimo. Amén, muchas gracias. Que podamos seguir conociendo mejor la palabra de Dios y acercarnos más a Él. Muy bien, amigos. De esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. El próximo estudio, Babilonia y el Armagedón. Desde ya la invitación para todos ustedes. De esta manera termina Código Abierto por ahora.